Haz esta oración y el dinero llegará a tu vida. Te recomiendo que mientras escuches esta oración, liberes todos tus pensamientos y preocupaciones y tan solo te concentres en la oración. Aquí vamos. Señor Dios Todopoderoso, en tus manos entregamos esta oración para el dinero y abundancia poderosísima. Necesito dinero urgente, por ello rezo con gran confianza esta poderosa oración. Preciso buena suerte y abundancia, por ello hago con inmensa fe esta fuerte oración que sé que me ayudará a conseguir con urgencia lo que necesito. Abro mis puertas con el fin y la buena fe a los siete espíritus de la fortuna para que me den su favor en todo lo que pido. Que pronto lleguen a mi casa, que la dicha y la salud estén en mis puertas, que la prosperidad y la abundancia entren en ella, que la riqueza y la buena suerte moren en ella, que la felicidad, el amor y el bienestar económico siempre estén en ella y estén presentes. Por los siete pueblos principales, por los siete libros sagrados, por los siete candelabros del templo de Salomón, por los siete huesos de la cabeza de Dios, por los santos ángeles guardianes, San Miguel Arcángel, San Rafael, San Gabriel, guía y guarda de Dios. Oh Dios amado, me acerco a ti como tu Hijo y tu propia creación. Con un corazón puro pido tu gracia divina. Por favor, báñame regularmente en abundancia de dinero con tu fuente infinita de poder. Tus formas y métodos son innumerables y están más allá de mi comprensión. Por lo tanto, es mejor que deje en tus manos mi prosperidad futura, mi dinero y mis riquezas. Hagas lo que hagas, confío en que sea por mi bien. Mi fe en ti es fuerte y sé que me proveerás a mí y a mi familia lo que te pido, ya que lo necesitamos. Te lo ruego, Señor, y así pueda eliminar mis problemas financieros, deudas y aliviar este estrés. Además, te pido que me ayudes a tomar las decisiones correctas a lo largo de mi vida. Con plena fe en ti y en tus caminos milagrosos, abro mi cuerpo, mi mente y mi alma para recibir tu don de riqueza financiera. Prometo usar el dinero para mi bien y el bien de los demás. Jesús mío, amor infinito que colmas nuestras almas, llena mi corazón de humildad y de pureza para poder ser digno de tu enorme sacrificio. Fortaléceme con tu piadosa mirada, dame descanso y sosténme en tus brazos y recibe en tu adorable corazón. Yo, con amor, con gratitud y fervor, hoy elevo esta oración y súplicas a los cielos en memoria de tu pasión y de tu muerte. Mi Señor Jesús crucificado, vengo humildemente ante ti, que eres caudaloso manantial de sanación y de vida, y poderosa y eterna fuente de nuestra resurrección, que eres refugio luminoso de la luz divina, alimento para nuestras almas en la Sagrada Eucaristía y nuestra única esperanza y salvación. Yo, con todo mi amor, inclino mi corazón y mi ser ante la gloria de tu majestad y te pido lo siguiente. A continuación, realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarla aún más. misericordia, Jesús, misericordia, Señor. Mira con ternura y compasión mi alma, y derramando tu amor en ella, bendíceme. Mira mis penas y sufrimientos, y auxíliame. Mi Señor Jesús crucificado, alabo tu cruz y tu pasión, muerte y resurrección, y te doy las gracias, Rey del cielo y de la tierra, porque quisiste sufrir como hombre toda opresión, calamidad, desventura y tortura, para ser nuestro compañero en el sufrimiento, nuestro auxilio en la necesidad, el consuelo de todos en la tristeza y adversidad. Yo, mi amado y dulce Jesús, te amo con todo mi ser. Misericordia, Jesús, misericordia, Señor. Mira con ternura y compasión mi alma, y derramando tu amor en ella, bendíceme. Mira mis penas y sufrimientos, y auxíliame. Mi Señor Jesús crucificado, mientras que delante de tu cruz me arrodillo humildemente, y con gran amor y verdadera compasión, contemplo tu cuerpo azotado, llagado y traspasado. Quiero suplicarte, permanezca siempre a mi lado, pues mi fortaleza está en ti, Señor, mi esperanza está en ti. Dirige tu gracia sobre mí, bueno y dulce Jesús, y no te alejes de mí. Ten misericordia de mí, buen Jesús. Ten misericordia, Señor. Mira con ternura y compasión mi alma, y derramando tu amor en ella, bendíceme. Mira mis penas y sufrimientos y auxíliame. Jesús mío crucificado, afligido Señor mío, quiero tener siempre presente en mi mente y en mi corazón el recuerdo de tu dolorosísima pasión, que sienta dentro de mí las penas de tu divino corazón. Es más, haz que sienta que se me rompe el corazón por el arrepentimiento de haberte ofendido, mi Señor. Divino Redentor y Padre mío Jesús, soberano Maestro de humildad y abatimiento, haz que yo te sirva con humildad de corazón. Con tu gracia, condúceme por la senda de tus palabras, para que haga obras agradables a ti, que reinas por los siglos de los siglos. Padre, bendíceme para que pueda prosperar en todas las cosas que hago en mi vida. Prosperaré financiera, espiritual y sanamente a través de tu voluntad. Estoy convencido. Oh Dios, te ruego que también me protejas para que pueda vivir una vida larga y fructífera en tu nombre. Todas las bendiciones que derrama sobre mí, ninguna clase de enemigo las recogerá, porque tengo tu protección divina. Que así sea, así será. Amén. Amén. A continuación, cierra tus ojos, relaja todo tu cuerpo, libera todos tus pensamientos y solo focalízate en esa petición que tanto quieres para tu vida. Pídeselo a Jesús con todo tu corazón. Al finalizar, si este video te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.